Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM aquí en los programas marítimos, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Y bueno, hoy no tenemos tiempo que perder porque hoy es un día de los buenos. Llevamos tiempo esperándonos aquí a cruzarnos con las invitadas, que últimamente esto ha ido creciendo y bueno, hoy es fantástico. Te contamos aquí con Lourdes. Hola, buenas tardes, Lourdes. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Y con Gwen, que vino aquí de paso y ya llevaba unos días. Hola, hola a todos. Y no se va y aquí va a estar también. No hay manera de echarla. No se puede. Es lo que tiene también este barrio. Y bueno, así dándole vueltas a la historia, pues en realidad hoy está aquí Lourdes para cumplir uno de nuestros mayores deseos en esta radio, que bastante trabajo nos cuesta y no siempre lo conseguimos, que es que nos cuenten historias del barrio. Y hoy pues Lourdes está para eso, yo sé algunas de ellas y los oyentes van a disfrutar un montón con las historias que nos cuentan. Y hemos pensado titularle Superheroínas de Barrio, porque para algunas cosas... Bueno, vamos a escuchar la canción de Kiko Veneno, que habla de superhéroes, porque las canciones suelen hablar desde el punto de vista de los hombres, pero escucharla atentamente porque habla de lo que es un superhéroe de barrio, y en este caso será superheroína. Vuela tú, mi hermana, la paloma supermana, mira que en la red Spiderman te atrapa, sobre la ciudad da un salto tú muy grande. Dejes que el coste de la vida te agarre. Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Sus mensajes desde las guaridas, madres abnegadas no pierden la vez, cosen los disfraces, guerras sin cuartel, y la noche ayuda al que sale más temprano, es el hombre lobo de Pino Montano. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Y Rita Hayworth, Bob Dylan, Ned Stefano, Fender y Espartaco, Burro Romero y el Gordo y el Flaco. Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos superhéroes de barrio. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Bueno, pues la historia viene porque realmente al final aquí los Thanos del barrio te consideraban una heroína. Por varias historias, pero por una en concreto, ahí ya se desató, ¿no? ¿Y cómo fue aquello con la policía? A ver, fue una tarde que yo venía de casa de mi madre, volvía, iba hacia mi casa, que yo vivía en una calle, una calle del Cabañal. Y noté que me estiraba, bueno, iba con mi perra, iba suelta, entonces al tener la perra suelta, esto fue lo que el hombre este puso de excusa. Me agarró por la mochila por detrás, me tiró hacia atrás y me caí al suelo. Entonces al levantarme vi que era el policía local del barrio, donde ya habíamos tenido varios enfrentamientos yo y este hombre. Y nada, claro, me caí al suelo y empecé primero a vocear de múlteme, hágame lo que quiera, pero me decía porque tenía la perra suelta. Y le dije que no me pusiera la mano encima, que porque me había tirado de espaldas, me había caído de culo, me había estirado de la mochila. Y fui, ya estaba casi en la puerta de casa, y fui a abrir la puerta de mi casa y él me pegaba todo el rato en la mano, no me dejaba abrir la puerta. Y bueno, ya me enfadé muchísimo y en un ataque de ira me enfrenté a él, le empujé, él me empujó, yo lo tiré al suelo, le tiré el patinete donde iba montado él por inercia, un patinete de esos por inercia, se lo tiré encima. Se empezaron a asomar los vecinos a la ventana, aplaudiendo. Y ahí, salud de estar. Y yo, a la vez de estar pensando, madre mía, ¿en qué lío me estoy metiendo? Me quería subir a casa, no me dejaba. Y nada, me giré, me apoyé a la barandilla y del pomo de la puerta, le di una patada, este hombre se había disparado. Volví a por él, a todo esto, la gente ahí, salud. Enfervorecida, ahí gritando. Bueno, ¿para qué? Y nada, conseguí subir, vinieron dos patrullas y me pedían que bajara y yo sabía que me iban a llevar detenida. Y nada, aprovechando que me había caído también y tal, un amigo que estaba enfrente me llamó por teléfono y me dijo, llama al 016 y nada, y así fue, que me sacaron de ahí, me llevaron a hacer como un parte y cuando volví a casa... ¿Te sacó la ambulancia, digamos? ¿No te sacó la policía? No, la policía no, la ambulancia. Cuando llegué, sí, si no me hubiera ido directamente una vez más a los calabozos. Entonces, cuando llegué a casa, habían dos policías por allí, uno de ellos era un mando más alto... un cargo más alto, y me dijo que eso, me preguntó qué había pasado, le conté que él me había empujado, me había tirado al suelo, que iba a denunciar, yo haciéndome ahí muy la indignada, claro, yo lo veía muy negro, digo, ¿en qué lío me he metido, madre mía? Y nada, mi sorpresa fue que me dijeron que nada, que no pusiera denuncia, que no presentara parte de lesiones, que nada, y esto se quedaba en tablas, que iba a ser lo mejor para mí, que así de esa manera, y yo, bueno, egoístamente digo, pues mira, mejor, porque entre esto y entrar presa o que me metan los calabozos y una multa gorda, y así nada, se quedó esto en tablas. Esto es una de las veces que tuve una trifulca con policía. Que no fue la... También hay que decir, yo creo que tampoco lo tenías con cualquier policía, que tú no vas por ahí por la calle pegando policías, sino que al final son chusqueros de estos de barrio que están aquí enquistados y que en estos casos también, en algunos de ellos, ¿qué le pasó después al policía? Lo cambiaron de distrito. O sea, que de alguna manera es una manera... Luis, es que para que haya superhéroes tiene que haber también unos malos, ¿no? Claro, unos villanos. Unos villanos. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo fui la primera sorprendida en que me dijeran que esto termina en tabla. Luego más tarde me enteré que este hombre también había tenido otras trifulcas por ahí. Y además es que era un policía en ese momento local que era muy conocido por lo agresivo que era y estas cosas. Era en un momento también del Cabañal, donde estábamos resistiendo para que el barrio no lo tiraran. Ya nos conocían a mucha gente y nos tenían ahí en el punto de mira. Y cada vez que nos encontrábamos pasaba algo de esto. Bueno, y no fue la única. La del hacha, que esa no me la conozco yo. ¿Cómo fue la del hacha? Ay, la del hacha. La del hacha creo que es la más grande que me ha pasado, ¿eh? Es que eso se pone interesante, Luis. ¿No? Verás que una historia que comience como la del hacha... La del hacha y la policía municipal. Pues nada, en una casa donde había ático, en una finca donde había ático, pues nada, entró la policía, también de manera agresiva, que nos querían tirar de allí, de una manera poco legal también, y nada, subimos hacia arriba, y arriba era la terraza ya, y un cuartito, pues no sé, un cuartito así con una puerta de hierro, sería un trastero o algo así. Y nada, cuando ya también me vi acorralada, uno de los policías empujándome y tal, pues nada, había un hacha, saqué el hacha y empecé a pegar golpes por ahí, a decir que no me tocaran, que les iba a cortar el cuello como un conejo, que esto lo yo, un vecino, que es donde me meto casi en un grave problema, y se metieron los dos en el cuartito este de hierro, y yo con el hacha porreando ahí, salir, si tenéis huevos, salir ahora. Nada, empezamos a escuchar los pirulos y venían muchas patrullas, creo que vinieron 16 patrullas. Entonces ibas aumentando el número de patrullas, ¿no? Sí, porque claro, antes eran dos, ahora son 16. Lo suyo es que ya cuando se escuchaban los pirulos, o sea, me decían vámonos, que igual me hubiera podido ir, Pero en ese momento tengo que reconocer, también era una época de mi vida muy rebelde, que me estaba poniendo mucho, ¿no? Tener dos policías ahí encerraditos que no querían salir. Entonces dije, mira, esta me la voy a comer, lo que venga, para adelante. También estaba muy rebotada porque era un tiempo de que la policía, ya os digo, no nos dejaban en paz. Sí. Y incluso decidíamos no ir solos por la calle, ir en grupo siempre, para que no nos pasara nada. Y nada, esto sí que me llevaron a los calabozos 72 horas. Tuve que esperar a que saliera el juicio rápido y la jueza me pedía 35 años por intento de homicidio. Me dijo, mira, Lourdes, es ya muy es la única Lourdes de Poblados Marítimo. Cada vez que oigo tu nombre ya sé quién eres. Empezó a enseñarme fotos mías que yo no sabía ni que existían. De... ¿Fotos realizadas por la policía, digamos? No, sí, fotos de pues cuando la temporada de la fustería en San Pedro, pues fotos que me habían hecho por allí en la zona donde estábamos ahí resistiendo, que no queríamos que tiraran las casas del barrio, y tenían fotos de días distintos, yo vestía distinta ropa, que yo no sabía ni que existían estas fotos. Me quedé flipada y a ella sí que ya le cogí miedo y me dijo, a la próxima que oiga tu nombre te vas dentro y te lo comes todo lo que hayas hecho más lo que tienes del pasado. Y nada, me fui a vivir al pueblo una temporada. Por ahí, a la espada, ¿no? A Caudiel, sí. A Caudiel está muy bien por ahí arriba, la montaña. Claro que sí. Y luego estaba una tercera, que era la de los papeles. Esa era yo mucho más jovencita. Era anterior, ¿no? Era anterior a estas 12 cuentas. Sí, esta era yo muy jovencita. También había un policía de barrio que también así era muy chulito. Y iba yo con mi moto, con el Vespino, por la calle de la Reina, despacito. Iba sin casco y me cogió de un brazo y casi me tira de la moto. Estuve a punto de caerme y al bajar... Le decía, que casi me tira ahí los papeles, yo que casi me tira los papeles, que casi me tira los papeles, que casi me tira los papeles. Saqué los papeles y la bofeteé en la cara, pa, pa, pa, pa, pa, pa, con los papeles. Digo, ahí tiene los papeles, ta. Y bueno, eso también era otra época y tampoco, como el casco no era tan grave y tan tal, tampoco. Sí que pagué una multa también, hice arresto domiciliario, que con lo del hacha también. Hice muchos fines de semana arresto domiciliario y me tocó pagar una multa alta también. Pero bueno, creo que la moraleja de toda esa historia es que al final eran chusqueros y no tuvieron y los problemas le fueron a ellos. O sea, que la desobediencia a algo que no es justo tiene su soporte, ¿no? Que al final no es tan grave como en otros casos, ¿no? Tú, de hecho, tuviste consecuencias, pero no para lo grave de todo lo que te imputaban, ¿no? Claro, yo lo que alegaba todo el rato es que era todo el rato defensa personal, que era que me estaba defendiendo porque primero me habían empezado ellos a agredirme a mí. Thank you. Bueno, pues estas historias, eso, recomendamos no practicar en casa, esto que estamos diciendo aquí. Esto no, dejar cosa, a, no dejar a los niños. No dejar, ¿eh? Sin supervisión de un mayor, todas estas cosas que estamos diciendo aquí. Pero vamos, enfrentarse a policías chusqueros creo que es una cosa bastante saludable. Pero bueno, aparte de todas esas historias, que es lo que decía al principio que nos falta, es que tú eres de aquí, del barrio, ¿no? De toda la vida, ¿tú naciste aquí? Sí, yo nací aquí, y mis padres aquí, mis abuelos aquí, mis bisabuelos aquí. Y mi tatarabuelo, sé que tengo una tatarabuela cubana, pero sí, los demás de también aquí. Siete apellidos cabañaleros. Hay que hacer la película, Luz, de siete apellidos cabañaleros. Vaya, sí. Podría ser. Sí, porque este barrio en los últimos tiempos pues sí que está dando muchas vueltas, pero sí que viene a ser un barrio de pescadores combativos también, ¿no? Y aquí también la riada se vivió fuerte, ¿no? Sí, mi familia en este caso tuvo suerte porque como tenían barcos, primero vivían en las casas de la playa de Eugenia Viñez. Mi bisabuelo estaba en una casa esquinera que estaba en la esquina de la fábrica del hielo, pero cara a Eugenia Viñez. Y esa casa sí que se la llevó la riada. Y cuentan que mi bisabuelo no quería salir de ahí, no había manera, que se estaba cayendo la casa y no quería abandonar su casa. Y toda la familia que estaba en una casa de enfrente, pues se marcharon a los barcos, que la mar estaba quieta porque la riada venía de la montaña y el mar estaba calmado. Entonces lo pasaron en los barcos y ya desde el barco, con una barca, fueron a por mi bisabuelo y ya se lo llevaron casi a la fuerza y lo llevaron al barco y la pasaron en el barco. Qué buena idea, ¿no? Si viene sí, la riada y hay problemas. Era el lugar más seguro, claro. Y luego tenían redes para pescar, tal, entonces tampoco tenían problema de alimento, que para eso a ellos les vino bien. Joder, una buena idea, ¿eh? Cuando se haya una riada, tener un barco a mano sí. Parece ser muy considerable, ¿no? Porque al final la gente de aquí estaba más pescador o había otro... Sí, en el Cabañal la mayoría de gente, el 90%, el 95% me atrevería a decir, se dedicaban todos a la mar. Que estaba trabajo duro, que no... Trabajo muy duro, mucho, ¿no? De muy nocturno, de igual salía la barca a las 5 de la mañana para tener lo que se dice el pescado vendido ya... A las 10:30, que dices, ya tengo el pescado vendido. Y ya se podían ir a descansar, pero sí, y un trabajo muy duro. Porque en verano busca una sombra en el mar, el calor que hace, el sol. Y en invierno, pues en invierno aún peor, la humedad. Ya te puedes poner lo que sea, que por la noche sales mojado, ni neopreno ni nada. Y en verano lo mismo cuando sale el sol, muchísima calor, es un trabajo muy duro. Y además aquí es una pesca peculiar, ¿no? Lo de los toros, eso no se da en muchos sitios, ¿no? Sacaban los bows, sacaban barcas a la mar. Estaban los de la mar pequeña, ellos llamaban la mar pequeña, que eran las barcas, y luego la mar grande, que era cuando se iban. Por ejemplo, mi bisabuelo tenía una flota muy grande de barcos, tenía varios. Y entonces, pues iban hasta Cuba muchas veces y cuentan que iban remando con el bocadillo debajo del sobaco, comiendo y remando, que no paraban. Y eran muchos, se tardaba muchísimo en llegar, era mucho tiempo fuera de casa. Pues salían a remo, ¿sí? Salían los que salían a la mar grande, los barcos grandes que se iban a Cuba, sí. Joder. Y luego estaban las barcas de por aquí que van más al arrastre, que van más a la sepia, a la calamar, a cosas así. Que esos son los que salían con los toros, ¿no? Como sí. Te pilla en contra el viento, pues necesitabas el toro para que te sacara. Tiraba de los barcos y que sí. También, el toro hay que luego volverle, meterse en el agua, ¿no? O sea, que también es bastante... Y dicen que Soro ya tenía ahí guardado todo el material, en la casa de Sbous, tenía amistad con ellos y ahí guardaban todo lo de sus pinturas y por eso tiene tantos cuadros de Sbous, de barcas y eso. Ajá. Y tú has visto un poco, ¿no? Había mucho mercado de pescado también, ¿no? A ver, yo tengo 45 años, sí que me he criado por ahí, de, pues de pequeña, jugando por ahí. Al lado de Sbous estaba donde las redes, donde hacían las redes. Y pues recuerdo pues ahí el estar jugando por ahí, por toda esa parte. Pero yo cuando era pequeña, por ejemplo, ya no había Sbous. Ya esto se hacía de una manera más moderna, lo de sacar las barcas. Los motores. Y claro, los hombres a pescar y las mujeres a vender el pescado, sí, normalmente, ¿no? Sí, todas las mujeres de mi familia vendían en las paradas de mercado de pescado, que la mayoría eran de familia mía también, las paradas de pescado. Y hacían conservas y todo también, ¿no? Vendían pescado fresco. Fresco. En, cuando llegaban las barcas, lo llevaban al mercado y ellas lo vendían. Sí. Es que el Cabañal siempre ha sido el mercado del pescado, por razones lógicas, además. Claro. Aquí en Valencia. Es curioso cómo ha desaparecido completamente, ¿no? Queda la pequeña flota que viene ahí al lado, el cachito ese que le han dejado ahí detrás, pero una cosa tan grande y ha desaparecido completamente. Desde que abrieron supermercados grandes aquí en el barrio, lamentablemente han tenido que ir cerrando todas las paradas de mercado y quedan muy poquitas. Todas están en Mercadona ya. Sí, ahí. Que ahí señor está. Rocho nos tiene arruinados. Claro, no pueden competir con estos precios y les toca, tienen que cerrar al final. Sí, se ha caído todo lo de la pesca al final, ¿no? Sí, bueno, por allí también en Bretaña se ve, ¿no? Como con flotas pesqueras enteras están los barcos ahí. Tú no podías pasar, ¿no? Había barco, sobre el uno sobre el otro. Hay un lugar donde vivo, es como Douarnenez, que estaba la capital de la sardina, que aquí ahí también, ¿no? Y eso, también los hombres que se van al mar. Ahí había mucha, ¿cómo se dice? Conserveras, ¿no? Y estaba la mujer en que trabajan ahí. Y hay una canción también que habla de eso, es que en los 20, por ahí, al empezó del siglo, han empezó una huelga para la condición de trabajo, que trabajan siempre, que si hay pescado tú trabajas, ¿no? Se decía que trabajan hasta 18 horas por día. Y después estas huelgas han empezado a tener la ley de los 10 horas por día, pero trabajaban también de fin de semana, de noche, que eso le había cambiado y han hecho otras huelgas. Y ahí esta canción de Pensardín, que son como la huelga de estas mujeres, es una canción un poco antigua. Y habla de eso, que trabajan muy joven, empiezan por la noche y que no tienen ningún derecho, ¿no? Écoutez-vous la sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez-vous la sabots, voilà qu'arrivent les pensardines. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Écoutez, bruit leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir nettoient les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. À bout de fatigue pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. Écoutez, bruit de sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, bruit de sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Dans la ville rouge, on est solidaires, et de leur victoire, les femmes sont fières. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Pues ahí escuchamos la canción esta y estábamos hablando justo ahora micro cerrado, pues eso de las festividades aquí en el barrio. Aquí en esta radio todos se hablan micro cerrado. Sí, lo más importante es ir a micro cerrado, es verdad. Deberíamos dejarlo puesto o algo. Y pero hablamos de este finde que en realidad ha sido carnavales y allí nos encontramos a Lourdes gracias a eso y que curiosamente pues había desde hace unos años aquí en el barrio los del Casinet pues hacen como un pasacalles que lo llaman el carnaval de Nueva Orleans y allí vamos todos disfrazados. ¿Qué le llaman el carnaval de Nueva Orleans? Oye, en vez de llamarle la Copa de América, el carnaval de Nueva Orleans, joder, sí, no tenemos nada nuestro. Ya, sí, claro, como no había de antes, eso decía Lourdes, que en realidad aquí no había el carnaval. A mí no me suena que fuera una festividad así grande de carnaval aquí. Entonces, pues se importa como Halloween y todo eso. Pues ha recuperado muchos sitios, ¿no? Al margen de los sitios tradicionales, como Cádiz o Tenerife o eso, en un montón de sitios, en Galicia, por ejemplo, que es donde yo soy, recuperamos en cada pueblo unos carnavales que para mí es la fiesta más divertida, ¿no? Sí, la verdad. Por lo que tiene de transgresora. A la iglesia no le gusta, y si a la iglesia no le gusta, debe ser una buena fiesta. Claro. Un poco el día de los locos, ¿no? Sí. Que es que tú puedes decir lo que quieras, que es como la palabra libre. Pues hacer lo que quieras, disfrazarte de superheroína o hacer lo que te dé. Bueno, pero interesa mucho, a mí por ejemplo me interesan mucho los carnavales tipo Cádiz, los de coplas y gente largando sí, y tal, porque sí. Se descubren además grandes talentos en esos ámbitos, ¿no? Pues aquí, que antes de por decirlo, aquí en este carnaval Nueva Orleans, pues hay un cachito ahí de que dan una vuelta. Nueva Orleans del Cabañal. Del Cabañal, pues dan una vueltecilla por ahí, que nada, que tardamos una hora entre que salimos y entramos. Pues a los vecinos de esas calles no les gusta, no les gusta que pase por allí el carnaval de Nueva Orleans y se han quejado y este año pues no hubo pasacalles, era como que estábamos ahí en la puerta, estaban en la puerta del Casinet y esperando a ver si salían, pero no salían, todos atascados. Y nos quedamos con todos los disfraces por vender, Luis, sí, que es una vergüenza. Sí. Pero bueno, aquí lo importante, que eso estábamos hablando también a micro cerrado, es la Semana Santa marinera, ¿no? Aquí en este barrio, que también es curioso cómo enseguida la religión, pues a muchos nos provoca rechazo, pero por otro lado, rascando, ¿de dónde viene eso? Eso viene de las cofradías de pescadores, en el que la iglesia tomó esa fuerza, pero la cofradía era algo solidario, ¿no? Eso igual sí que tuviste algo con tu familia. Mi familia, que en especial no era muy católica, sino todo lo contrario, pero sí que eran muy creyentes, porque dicen que no hay más supersticioso que un pescador o un marinero. Entonces, la Semana Santa sí que era, luego ya fue, se ve cambiando, variando, pero al principio eran pues cada cofradía de pescadores, por el barrio que estuvieran, porque antes era Cabañal, Cañamelar, la playa, los bloques, San Roque, pues cada uno tenía su cofradía y salían a, pues salían con su santo, su imagen, a celebrar. Y bueno, el día más importante era el Domingo de Gloria, que era muy típico, salía a los balcones a las 12 de la noche para tener un año de abundancia, a tirar por los balcones y ventanas cosas de cerámica, que esto era una locura. Sí, se sigue haciendo. Hay gente que lo sigue haciendo, sí. Y no lo han prohibido, creo, que estoy flipando, porque claro, ahora casi nadie queda del Cabañal y no saben de esa tradición. Entonces yo he visto gente viniendo de La Paca por la travesía, acojonada, corriendo de qué pasa, nos están tirando atacando, cosas. Tirando platos a la cabeza. Y esto se ha hecho siempre. Y representaba esto, para pedir un año, era el Domingo de Gloria, para que todo el año hubiera abundancia. Podríamos, ¿no?, ir a La Paca y tirar los platos de La Paca, que es una buena solución. No, en realidad tiras la vajilla vieja, o sea, te vas guardando, cuando se te casca algo por ahí, te lo vas guardando, sí. Y ese día pues disfrutas ahí. Nuestra vecina de abajo es la que nos ha inculcado ahí la costumbre, la verdad. Encima a las 12 de la noche, que sí, está... ¿Y lo hacéis, Luis? ¿Lo hacéis? Sí, aparte es que empiezas a oírlo, empiezas, hostia, ¿qué pasa ahí? Y sobre todo es que conviene estar en casa, no conviene no estar en la calle en ese momento. Ni pasar por debajo balcones. Uh-huh. En Bretaña existen así también las cofradías de pescadores. Sí, también había este lugar que cuando vuelven de la pesca van a este lugar, ¿no? Que estaba el abrigo del marinero, algo así. La lonja. Y que se podía comer o que se podía disfrutar, tocar cartas, algo así, jugar. O... ¿Y están asociadas las cofradías a la religión o no? Va. Claro que la religión estaba muy presente ahí también, y que lo que tú dices, ¿no?, que hay mucha superstición y todo. Después se dice también que un curry estaba mala. Ahora con tanto extranjero tenemos que empezar a hablar así. Vino un curry. Un cura estaba mala suerte en un barco. Ah. Una mujer también. Pero todo lo que lleva una... ¿De verdad? Todo lo que lleva falda, mala suerte. Hay varias palabras que no se pueden pronunciar arriba de un barco. Sí. Y luego también cuentan que, por ejemplo, mi familia, que es muy de pescadores marineros, que si te enciendes un cigarro de una vela, muere un marinero. Ah. Entonces, cuando alguien ve a alguien encender un cigarro de una vela, es de ¡no! Sí. Pues la gente, claro, no lo sabe, es algo que solo he escuchado aquí. Yo sé que en Bretaña hay esta historia que si hay algunos marineros que se pierden en el mar, tú vas a poner una vela para que puede volver a casa. Y creo que viene de ahí. No lo sé, pero yo sé que era algo alarmante, que alguien se tendiera un cigarro de una vela. Y una historia, un rumor, que a ver si tú lo sabes. Hay un rumor, a mí me llegó esta historia cuando yo recogía historias para aquel libro que sacamos de Benvinguts al Cabañal, aquel con la media vaca. Y entonces venía la gente a mi casa y se encontraban con los que contaban las historias, con los dibujantes, digamos, y contaban muchas, muchas cosas de este. Se ve una historia relacionada con los cristos, con esto que acabas de contar, que sortean los cristos. Ah, sí. Y que era que había cierta polémica entre las cofradías y el cura, ¿no?, que se quería apropiar de claro, bueno, que siempre ha habido en ese ámbito, ¿no? Claro. Yo en este caso, la única vez en la historia que han tocado los dos cristos en la misma casa, le tocó a mi bisabuelo, y entonces, pues, de dos cofradías distintas, y claro, fueron a la mar a buscarlo. Tío, tal, que le ha tocado el Cristo a usted. Ay, qué alegría, tal, qué alegría, porque eso era una bendición, era como muy buena suerte luego, tal. Y volvió otro niño a decirle, tal, que le ha tocado el Cristo. Y dice, no, han venido y me lo han contado. Y dice, no, el de tal. Y eran los dos. Entonces, claro, la iglesia no quería que estuvieran los dos en su casa, porque encima mi abuelo, mi bisabuelo, tampoco era muy empatizante de la iglesia. Y no querían, pero el que ya yo tengo a quien parecerme, ya tenía carácter este hombre. Este señor dijo que nada de eso, que se quedaban los dos, que le habían tocado los dos. Y nada, desde entonces hacen el sorteo distintos días. Sortean un Cristo y cuando ya le ha salido... le ha tocado a alguien, ya no lo ponen en la bolsa y sortean el otro. En este caso nos contaba alguien que que el cura se quería como apropiar de las figuras, de los cristos o de las, vamos, de la imaginería toda relacionada con la Semana Santa. Entonces que llegaron a la solución de, por eso existe el Museo de la Semana Santa, porque como sitio para dejarlas, para dejar, ¿cómo se llaman? Las figuras, las imágenes. Las imágenes, sí, perdón, las imágenes, que es un museo de imaginería. Y lo tuvieron el Museo de las Semanas Santas para guardarlas allí y que la propia cofradía tenga la llave, ¿sabes? No tener, sí, que estar pidiéndole al cura, que dependes del cura que te toque, que hay curas buenísimos, yo no lo dudo, pero he conocido a cada uno importante, ¿eh? Sí, todos. Sí, para los que no hayan visto la semana, yo la verdad es que la veo así de refilón, nunca me quedaba así a verla entera, pero es una teatralizada, digamos, ¿no? Es que se pone todos los pasos del Via Crucis y toda la historia, pues hay ahí un montón. De hecho, un vecino me contaba que hay mucha gente, siempre ha habido tradición que venía gente de fuera porque salían las romanas ligeras de ropa. y eso en una época pues también era de ver, se venían de los pueblos a ver. Yo eso ahí, de las romanas, os lo juro, yo eso no lo había visto, no lo había visto en ningún sitio. Se ve que esto no fue siempre así tampoco. Ajá. Fue luego un poco más moderno y sí también dio mucho que hablar. Algunas cofradías que iban así como más ligeras de ropa. Y luego también habían platos típicos que solo se comían, o sea, platos que solo se comían en Semana Santa aquí, en las casas. Pescado en escabeche, titaina, así. Es que la Semana Santa de aquí del Cabañal es muy pagana, ¿eh? Pero muy yo que he llegado de fuera, te puedo asegurar que en otros sitios se lo toman con más recogimiento. Aquí la gente va con el caperuzo, el brazo saludando, como si fueran estrellas del rock and roll, ¿no? Sí. E incluso, no sé, a ver si. Hubo una polémica hace 10 años así que salió por el Levante de uno que hacía de Cristo, porque hay uno que hace de Cristo, ¿no? Que hay varios que hacen de Cristo. Uno que salía con una túnica que había unas barbas, estaba guapísimo, con un pecho al aire y tal, y el cura se había enfadado. Muy guapo, con el pelo rizado. Sí, con el pelo rizado, súper guapo. Y se había excedido en su interpretación del Cristo. Sí. Y el cura había mandado un cólera, porque eso no se podía permitir en ese tipo de exhibicionismos y tal. El tipo ya no lo llegué a ver, me enteré por la prensa. Es que yo entiendo que esto parte de una festividad, pues, de algo de fiesta. Y algo el día del entierro siempre ha sido pues más, es el día del entierro, ¿va? Son los pasos así más tristes, la gente es cuando hace las promesas, que eran más las mujeres mayores, salían descalzas, toda la procesión como a pedir algo muy grande, o una enfermedad que tuvieran en la familia, o algo así muy grande para ese año. Pero el resto de días era como muy festivo, era de disfrute. Sobre todo el domingo, ¿no? El domingo ya es el fin de fiesta. Claro, el domingo ya, y cuando empiezan a tirar los platos por la ventana, imagínate ya cómo acaba esto. Yo, que soy de una ciudad castellana donde se toma muy en serio todo esto de las tradiciones. Muy en serio todo. Sí, demasiado en serio, ese es el problema. Entonces, yo cuando vi aquí la fiesta, o sea, yo no llegué a entender la fiesta, cómo puedes celebrarse la muerte de Cristo. Y era pues una movida, o sea, muerto, todo oscuro, de hecho, en toda si la... Si fuera la de John Lennon o algo así. Claro, o alguien importante que hace poco, pero de hace tanto tiempo... Yo qué sé, tampoco a ponerse así, que realmente cerraban los bares, o sea, que cerraban no todo. No podías comer carne, que es otra de las... Bueno, ¿no? Eso está bien. Todo el rato. Oye, pues la Semana Santa con ese rollo tiene una oportunidad, ¿verdad? Semana Santa vegana, se puede fumar y se nos llena esto. Sí, seguro que vende. Bueno, quien tenía dinero podía comer carne también. También se pagaba un... Si pagabas, sí, entonces sí que no, ya podías comer carne. Claro. ¿No? Tenías un bono de como lo de la guerra, que ibas a la bula. Pagabas y tu hijo ya no iba a la guerra, a Marruecos. La bula, claro, es verdad. Podías pagar todo para lo que hasta pecar, podías tú pegar todo lo que quieras mientras tengas para pagar. De hecho, Lutero viene un poco de ahí, creo. Que se rebeló contra ese régimen, que quería cobrar él en plan local y no que viniera el del Vaticano a. Claro, los ingleses siempre han tenido mucha vista para, o sea, los negocios. Alemanes. Ah, bueno. Bueno, ingleses, alemanes, que más de los guiris. Eso. Eso, y de los guiris, la siguiente canción, que es... Es la de un grupo francés, se llama Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, que es muy comercial como nombre. ¿Qué quiere decir? Orquestra todopotente, algo así, ¿no? Y Marcel Duchamp estaba un creador un poco que ha nacido el siglo de antes, ¿no? Pero que ha el inventor del ready-made hasta los 60. Y estaba de este tipo de artista, surrealista, dadaísmo. El señor que puso un meadero en el museo, ¿no? Es sí. Marcel Duchamp. Es este. Eso de, sí, de cambiar la visión de las cosas, ¿no? De ir fuera de conformismo. Y eso, vamos a escuchar el orquestre tout puissant, Marcel Duchamp. On the pues es que no nos da tiempo. Esto sería para hacer una cafeta o hacer una serie, ¿eh? Cuando quieras pues, vuelves y sigues, porque ahora vamos a darle así de refilón, porque esto que has contado es de los últimos años de aquí, pero claro, criarte aquí en este barrio, a ti te han pasado muchas cosas. Y bueno, si te quieren ver, te pueden ver en Cabañal Z, sales ahí con el Chimo Bayo. ¿Cómo fue aquello? Se llama Reacción en Cadena, está en YouTube, es un videoclip que, aprovechando que Chimo Bayo salía en la serie Cabañal Z, pues tuvo así, se inspiró y sacó un nuevo tema. Y lo grabó aquí, el videoclip. Y yo estaba vestida de zombie porque salía de extra en Cabañal Z, y aprovechando el tiro me dijo, súbete al descapotable y graba conmigo un videoclip. Y ahí salgo, vestida de zombie, chupándole la cara a Chimo Bayo. Ay, señor. De las cosas más frikis que he hecho en mi vida también. Y sí, nada, estuvo muy divertido. Se puede ver eso en el YouTube, ¿sí? Sí, Reacción en Cadena. Reacción en Cadena, Cabañal Z, Chimo Bayo sale. Cuando salgamos de aquí, directos, vamos. Sí, sale el descapotable ahí por toda la zona cero del Cabañal, la que iban a derruir. Y luego llegamos a la inauguración de un capítulo, Cabañal Z, que se hizo en un solar. Y nada, y ahí estaba yo, ahí estaba sí, yo también. Pues, llegamos ahí con el descapotable, subimos y ahí continuó la fiesta. Estuvo muy divertido. Sí, porque aparte de eso, era curioso que años después, porque tú sí que habías estado en la ruta también, ¿no? Sí, claro, él me reconoció y me dijo, Lourdes, vente tú a hacer... Digo, ay, Chimo, tal. Sí, yo de jovencita estuve bailaba en el Torero los fines de semana, de gogo, con una amiga de aquí también del barrio, que me metía en todos los berenjenales posibles, y yo, que no decía que no a nada, pues allí iba los fines de semana a bailar en la ruta. El Torero era un bar de Pinedo que quedaba camino de Chocolate, ¿no? Estaba, sí, por enfrente de Spook. Frente a Spook, sí. Sí. Ese era un antro, yo estaba también en ese antro, no nos conocíamos en aquella época. Yo subía a bailar, estaba bailando y luego me iba a casa realmente, pero no participé mucho de la fiesta, en el parking, pues ahí con... Pero tampoco he sido de discotecas de entrar dentro. Iba, bailaba y me iba. Yo tampoco he sido de entrar dentro porque nunca me dejaban entrar. Pero había bastante ambiente en el parking, ¿verdad? No, había ambientazo, había mucho ambientazo. La gente iba preparadísima con los coches que tenía. Aunque tuvieras un abanico ya, tenías la noche. Todos bebiendo agua mineral, era más fabuloso. Y haciendo yoga toda la noche. Sí, bueno, de aguas minerales era el Activi, como es aguas calientes termales de Valencia, ¿no? De ahí viene el nombre del Activi, que es lo que está aquí ahora, ¿no? Bueno, no sé si se vuelve a llamar Activi o acuarela o lo que sea. Acuarela, creo. Y eso era irregular en la ruta. Era, ¿no?, la única discoteca de la ruta que estaba en la ciudad, por así decirlo, ¿no? Sí, de bueno, es que el Cabañal no era muy ciudad tampoco. Era muy ciudad, sí, claro, sí, era verdad. Sí. No estaba dentro de la ciudad, estaba en el Cabañal, que era la playa, como a lo mejor Spook en Pinedo. Y sí, era... Nada, los lunes nos pelábamos todos la clase, no íbamos nadie al instituto porque nos íbamos al Active, aunque fuera al paseo marítimo a bailar, porque había un ambientazo que no veías aún. Había mucho ambiente porque recogía todo lo que venía de las otras discotecas. Claro. Era una re-after. Terminaba allí la ruta. Terminaba allí, sí. Había un ambiente... Madre mía. Claro, eso estamos hablando del principio de los 90 o algo así, ¿no? Sería. Sí. Yo creo que era 91 o 92. Ahí fue cuando se empezó a torcer la cosa, ¿no? Cuando empezó a salir en la televisión, a criminalizarlo, a hacer programas de no sé qué, pero... Y también llegó otra ola musical, que era la ola del Eurotecno, el bacalao, como se conoce, pero antes era rollo... Es lo que pasa ahora un poco con las raves, ¿no? Con las raves, que están también sacando las raves en la tele y en todo, como si eso fuera el... ¡Ay, que están ahí unos drogándose en un pueblo! Sí, lo mismo, sí, en realidad se criminalizan. Cosas que ocurren aquí, pero era masivo y de todos los amigos que vivieron hasta esa época, era como buen rollo, o sea, un rollo de compartir, bueno, de divertirse. Buen rollo hasta que llegaba, pasaba de todo porque había consumos excesivos de sustancias y de alcohol sobre todo, que es cuando la gente se pone más chunga. Yo, en mi opinión, siempre ha sido que el alcohol es la droga peor que hay, ¿verdad? Mm. Sobre todo por lo mal que le siente a algunos. Y entonces pasaban cosas, sobre todo en los parkings. Pero bueno, corramos un tupido velo alrededor de eso. Sí, ahí, de hecho, de momento, porque sí que intentaremos hacer algún programa sobre el tema, porque es interesante ver cómo un movimiento musical o juvenil o se convierte pues en otras cosas, ¿no? En un movimiento criminalizado, en un movimiento comercial, en una música de mierda, en unas sustancias de mierda, cuando había sido todo lo contrario. Cuando aquello era gloria bendita. Yo, la verdad es que llegué tarde. Yo cuando llegué ya, justo por ahí, por esa época, a principios de los 90, y... Llegó Luisito y se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, sí, siempre he estado igual, siempre cuando llego no sé qué pasa. La verdad que la actividad sí que era un poco, sí, era una discoteca. Yo vivía en el centro en aquella época, bueno, en Ruzafa, y sí que era como un poco como venías a Pinedo, venías al Cabañal, no tenías esa idea. Sí, era de domingos hasta el lunes, y el lunes por la mañana se quedaba la gente allí en el paseo marítimo. Sí, con lo cual se producían unas escenas dantescas porque sí, colisionaban. Mucha gente durmiendo por la playa. Es maravilloso por la mañana allí en la playa con el sol en la cara, ¿no? Era mucho mejor que ir al instituto, seguro. Yo me lo pasaba mejor allí. Y por lo que comentabais antes de que eran las termas, aquí en el Cabañal, que está el Hotel Las Arenas, que era antiguamente el balneario, estaban las termas, estaba San Juan de Dios, que era también un hospital. El balneario que tenía la playa dividida. Sí. Yo he visto fotos de eso. Sí, sí, sí. Y el primer lugar balneario nudista que hubo en Europa. Y luego también estaba el Hospital del Carmen, y hay tantos hospitales y tantas dos balnearios en tan corto margen, porque las aguas de aquí del Cabañal son muy ricas en yodo. Entonces todos los médicos así de... A mí me han contado siempre había gente extranjera que venía a los balnearios, porque así a nivel Europa los mandaban todos aquí, porque el agua del Cabañal es muy rica. Habrá que decirles a los de ahora que el balneario está cerrado, que no hace falta que vengan. Y venía mucha gente a curarse enfermedades óseas. Sí, había una embotelladora también. ¿Una qué? Una embotelladora de agua mineral. Sí. La fábrica de cervezas también, ¿no? Estaba. El Águila. El Águila, sí. Cerveza El Águila era ahí. Yo mantengo la teoría de que el Cabañal cambió cuando pusieron el metro. Claro. ¿No? Que nos acercó a la ciudad ya totalmente. Claro, antes... No había un tren que se paraba también. Sí, sí, el tren pasaba por arriba de Serrería. Entonces, para cruzar el barrio pasabas por una pasarela gigante granate, que ahí siempre estaba muy oscuro y siempre corrías el riesgo que te atracaran, que también tengo muchas historias de intentar atracar, que otra vez os las contaré otro día. Y ya era irte ya como a Valencia. Lourdes, ¿recuerdas un garito que había? Yo venía, esa época más o menos, venía un garito que había ahí que se llamaba el... que era cuando estaba el tren a punto de enterrar, se llamaba el Perro Negro. Sí, pero eso estaba más hacia la Malvarrosa. No, estaba justo donde está el Jardín del Mercado. Era en la casa que había ahí, Jardín del Mercado. Ah, pues yo no lo conocí. El Perro Negro. Pues yo he sido el único sitio del mundo que he visto, porque eran unos frikis, que duró poco, duró 2 años así, porque mataron a uno, creo. Algo pasó que cerraron el chiringo. Yo he visto allí atar a los perros con longanizas. había dos perros, los habían comprado una ristra de longanizas y los llevaban atados. Era como una especie de performance etílico, artística, ¿no? Era un sitio donde se venía cuando se cerraba todo, como quedaba tan apartado. Y de vez en cuando pasaba el tren y era como si estuvieras en Texas, ¿sabes? Yeah. Tenía mucho, mucho swing ese. Duró poco, como todo lo bueno, claro, que le vamos a hacer. Y ahí cambió todo, ¿no? Se abrió el barrio, ya puedes cruzar el barrio andando fuera y digamos que... De hecho, de ahí viene todo. Cuando digo a los vecinos que voy al centro, me dicen, ¿al centro de dónde? A Valencia. Claro. No hay cambio. Así que empezó a formar de un pueblo Nou del Mar, ¿no? De ser un pueblo a ser parte de Valencia, ¿no? Por lo menos. Y la gente de la playa decía, me voy al Cabañal. La gente que vivía por Pavía, Eugenia Viñez, me voy al Cabañal. Que cuando cruzaban aquella arena estaba en el Cabañal. Y los del Cabañal, me voy a Valencia. O sea, ya. Lourdes, ¿y cómo ves el barrio ahora? ¿Qué imagen tienes? Pues no lo reconozco. No lo reconozco. Porque me marché a vivir a Caudiel, estuve mucho tiempo fuera y cuando he vuelto he flipado. Esto ya no es mi barrio, ¿no? De pequeña, de pescadores y marineros, ¿no? Que era muy familiar, toda la gente en las puertas de casa, siempre hacían vida en las calles. Todo el mundo sacaba las mesas con las sillas, echaban ahí la partida, todos los vecinos. Sí, eso me pasa a mí un poco también con mi pueblo, que lo han puesto tan bonito todo que yo no lo reconozco, ¿sabes? Vaya. Es una cosa como si no fuera el mismo sitio. No, y aquí, no, pero aquí ha cambiado sobre todo el paisanaje, ¿no? Ha cambiado enormemente. No es, yo ya no lo reconozco así como mi barrio cuando era pequeña. ¿Vives aquí ahora? Ahora he vuelto, estoy en casa de mi madre, sí, y eso, que no lo reconozco, que flipo cada vez que voy pasando y veo siempre locales abiertos nuevos. Hay mucho más ambiente, eso sí. O aquí sí. Vivía la tía no sé qué, uy, esto ahora es un B&B, ahora no sé qué. No sé, que ha cambiado un montón. Pero hay mucho más ambiente, mucho más antro, y este siempre ha sido un sitio como de fiesta, de la época que el puerto, el Grao, pues aquí había cabarets y había otro tipo de... Sí. Había locales y ha vuelto un poco eso por el turismo. Y tuvo esa época también, ¿no? De cabarets, de... Sí, había lugares, el Poncho que estaba en la calle de la Reina, que luego fue los alemanes, era un lugar siempre de que se hacían, sobre todo tocaban rancheras, que me parecía súper curioso llegar y ver a los mexicanos ahí cantando rancheras y hacían espectáculos, sí. Luego también hemos tenido aquí bares muy míticos, el Bar Reina, que íbamos todos allí, el karaoke o patín, que íbamos a patinar ahí enfrente de la acuarela. Sí, que se patinaba enfrente de la acuarela. Que luego era completo, sí. Se patinaba con música. Sí. Qué guay. Era súper moderno, ¿eh? Sí, sí, sí. Era súper... No salíamos del barrio para nada, vamos. Claro, aquí todo. Aquí. Qué bueno, pues se nos va acabando el tiempo, no sé si quieres, creo que esto se queda aquí, pero que tienes que volver, dejar pasar un tiempo cuando te apetezca, otra vez. Ahora que has perdido el miedo escénico ya. Vale, porque tienes un montón seguro de historias que contar y de aquí del barrio, y de hecho es lo que buscamos en esta radio, ¿no? Que historias cercanas del barrio y que no es tan fácil conseguirlo. Y muchas gracias por venir. Gracias aquí a vosotros por haberme invitado, gracias. Y nos despedimos con esta versión de los Limbless del... ¿Cómo no? Chimo Bayo. Sí, pero es una versión más, un poquito más llevadera, no tiene tanto bacalao ahí. Esta sí. Hasta luego. Bam bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban bam que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe tumban bam que tumban que tepe tepe Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano, es una muela mala, hay que sacarla.